El parque Tiergarten de Berlín es el mayor parque de la ciudad. También es el más céntrico y uno de los favoritos tanto por los berlineses como por los turistas para dar un paseo, hacer deporte, improvisar un picnic durante buen tiempo o hacer compras en su mercado callejero en los fines de semana. El terreno donde hoy se asienta el parque Tiergarten fue desde el siglo XVI un espacio destinado a la caza de jabalíes y utilizado por la familia real. No sería hasta mediados del siglo XVIII cuando el Federico el Grande decidió abrir el parque al público, tras realizar algunas remodelaciones que incluyeron la construcción de nuevas avenidas. Aunque comenzó siendo un jardín de corte francés, terminó siendo adaptado ya en el siglo XIX a la estética de los jardines ingleses más irregulares y asalvajados. Desde su apertura, el Tiergarten se convirtió en uno de los parques más populares de la ciudad, sobre todo desde 1844, cuando fue inaugurado el Zoo de Berlín, que se encuentra en uno de los extremos del parque y que a día de hoy continúa abierto. A pesar de todo, el parque Tiergarten fue reconstruido en los años posteriores, volviendo a convertirse en ese pulmón verde tan querido de los berlineses. En el parque Tiergarten podemos encontrar el Zoológico de Berlín, una visita recomendable si viajas con niños. Puede presumir de ser el zoo de Europa con mayor variedad de especies animales y también uno de los más antiguos. También podemos visitar el Monumento de Bismarck, que se trata de un conjunto escultórico dedicado a Otto von Bismarck. Junto al lago del parque encontrarás el café del New Sea, donde puedes tomar algo en verano e incluso en invierno, cuando la nieve transforma el parque brindándole un paisaje único. También podemos ver la Columna de la Victoria. Esta columna es visible desde varios puntos de Berlín, sobresaliendo sobre el Tiergarten. Es un mirador en sí misma, donde puedes subir a ella para contemplar las mejores vistas del parque. El memorial a los soldados soviéticos en un lateral del Reichstag se encuentra este monumento dedicado a los soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, alrededor del parque se encuentran estos grandes edificios, por ejemplo, la Cancillería Federal, el Parlamento Alemán, el Barrio Diplomático y el Zoo de la Ciudad. Por otra parte, el parque consta de 210 hectáreas. Le pusieron el nombre de Tiergarten al parque porque significa jardín de animales, en recuerdo de cuando era el lugar de deleite de la aristocracia prusiana, como coto de caza de jabalíes y ciervos. En definitiva, el parque Tiergarten es el pulmón verde de la ciudad. Le deseamos una feliz visita.